los vecinos trataron por todos los medios conseguir una audiencia con el señor intendente para tratar de evitar el remate del sector que se utilizó siempre como plaza, pero bueno, los resultados no fueron los deseados de forma positiva. Por eso se esperó último momento para no tratar de llegar a una instancia judicial que no deseábamos. Y es por ello que, bueno, la ONG, a pedido de los vecinos, se presentó una medida cautelar, y bueno, y el juzgado contencioso administrativo 1 dio lugar a una medida precautelar, sí, hasta tanto haga la respuesta correspondiente el municipio. Bien, esta plaza existe hace ya 35 años, un espacio verde del barrio. Bueno, ¿y qué es lo que plantea el municipio en relación a la necesidad de vender estos terrenos? ¿Por qué? No, tendrá necesidades económicas, pero más allá de eso, digamos, la subasta era para 5 lotes de Villa del Plata. Nosotros nos circunscribimos solamente a este que es siempre fue plaza. Uh-huh. Digamos, esto tiene una superficie de 3.200 metros cuadrados, y el sector más consolidado de la plaza tendrá unos 1.500 metros cuadrados más o menos. Uh-huh. Nosotros lo que decíamos es que, bueno, que busquemos una instancia de diálogo para buscar soluciones alternativas, pero que no se venda el sector de plaza, que como vos bien dijiste tiene 35 años de antigüedad, más allá de que esté descuidada, más allá de que, digamos, el pasto está cortado porque lo cortó siempre el mismo municipio. Uh-huh. Así que nosotros queremos que se respete esa plaza y bueno, y buscarle una solución, pero bueno, la verdad que tuvimos que recurrir a instancia judicial. Marcelo, Matías te habla, ¿del municipio hubo algún comentario en relación a esta medida precautelar que hizo la justicia? ¿Y cómo es el tema también desde el punto de vista legal? ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que también la justicia se defina en favor o en contra? Y si el municipio, como te decía, dijo algo, entendió esta medida de la justicia como algo para abrir el diálogo. El municipio tiene plazo de 3 días para contestar esta medida. Uh-huh. Y por otro lado, digamos, sí, hay diferentes declaraciones de tanto el intendente como el secretario de gobierno, desde que somos mezquinos, que lo más suave, hasta bueno, que lo involucran a cuestiones políticas. Y la verdad que acá no, los vecinos, primero que nosotros somos una ONG independiente, por otro lado los vecinos no responden a ningún partido político, pero más allá de eso sí son cuestiones políticas, porque acá hay una decisión política de tratar de vender una plaza, y nosotros entendemos que la mejor política es conservarla, o sea que hay diferencias políticas. Claro. Sí, aclaremos que estamos hablando del municipio de Ensenada, en este caso su titular es Mario Seco, bueno, es oficialista, es del Frente para la Victoria, y además estamos hablando de uno de los municipios más contaminados, me parece que eso es interesante también señalar, en toda Sudamérica, Ensenada, ¿no? Me parece que estadísticamente está en uno de los primeros puestos, y lo que implica un espacio verde en esa zona, en esta ciudad. Más allá de las características que tenemos, tenemos espacio verde, digamos, en lo que es este barrio Villa del Plata. Como vos bien decís, sí, Ensenada está castigada desde hace décadas por la contaminación aérea, por contaminación de las aguas. Quizás en Villa del Plata estamos más organizados porque llegamos con el tema del SEAMSE de hace 8 años, y la gente no, digamos, está cansada, y la verdad que dentro de un sistema democrático lo que debe primar es la madurez, le debe primar el diálogo para encontrar soluciones, pero bueno, a veces es difícil, sinceramente, llevar un diálogo y se cierra mucho a veces la municipalidad, pero bueno, tratamos de todos los medios de construir con la diversidad de pensamientos y también de construir mediante el diálogo. Pero bueno, a veces se nos hace un poco difícil. Marcelo Martínez, bueno, estamos hablando con él, que es titular de la ONG Nuevo Ambiente. Te saco un poco de Ensenada y te llevo a Berisso y te pregunto si hay algunas novedades en relación al monte ribereño de Berisso, al reclamo también de los vecinos y vecinas por el desmonte en la zona. Sí, la situación es, considero, caótica. En cuanto a la... ya se han perdido aproximadamente 30 hectáreas de la zona de la Isla Paulino. Se ha rellenado con el refulado de la draga, se ha perdido no solamente muchas especies, sino se ha perdido gran parte de la biodiversidad que posee el monte ribereño en el piso, sumado a que, a nuestro entender, se está violando la ley de paisaje protegido provincial, y acá hay, digamos, responsabilidad del consorcio del puerto, que no respeta, a pesar de las presentaciones que hicimos ante esa administración. También hicimos una presentación en la Fiscalía de Estado, que está actuando en este sentido, ante el reclamo que hemos hecho, y bueno, y estamos esperando ahora la decisión de la Fiscalía de Estado. Y el grupo de vecinos de Defendamos el Monte Ribereño también harán en los próximos días algunas presentaciones a nivel nacional. Bien. Bueno, gracias, Marcelo, por esta comunicación. Te vamos a llamar seguido porque la situación ambiental en nuestra zona, en La Plata, Berisso, Ensenada, está muy complicada. Las autoridades no solo no dan respuesta, sino que agravan muchas veces, en muchos casos, esta situación y permitiendo cuestiones como lo que pasa en Berisso, ¿no? Este avance del puerto por sobre la naturaleza y la calidad de vida de los vecinos, que es bastante fuerte. Sí, estamos en una clara presencia, como muchos pensadores latinoamericanos la representan, una clara presencia de una crisis ambiental, y que esta crisis ambiental que estamos viviendo en la región no es solamente ecológica, sino también social, por la falta de interés de algunos funcionarios y por la falta de ejercer el poder de policía que se debe ejercer. Por eso nosotros decimos que estamos en presencia de una crisis ambiental, y no es una cuestión alarmista, sino que es real.